los Cougar USA. ¡Vive! Desde que empezamos juntos a ser pareja, en el juego de tu amor solo fui una pieza. Y luché por ganar, ser algo más que uno más en tu colección. Otros brazos sin amor te envolvieron, y el embrujo de tus besos se rindieron. Pero yo no soy ese que quiere vivir como un preso de su amo y señor. Ahora o nunca, es la hora de recomenzar. Ahora o nunca, o te quedas o te vas. Ahora o nunca. Y en Ciudad Mante, saludos a Ezequiel Echeverry. Por eso, los Cuba. Sé de lo que soy capaz por el amor de ella. Si cuando le pido amor, con amor responde. Pero yo no soy flor que colocas en cualquier jarrón, que perfuma tu lecho de amor. Me quiere como un niño quiere a su juguete. Ahora quiero divertirme, ahora vete. Pero yo no soy leña de esa hoguera cada vez más pequeña que arde en tu corazón. Ahora o nunca, es la hora de recomenzar. Ahora o nunca, o te quedas o te vas. Es la hora de recomenzar, ahora o nunca, o te quedas o te vas.